Primo. ¿Qué primo pasa? ¿Qué primo pasa? Ay, me oigo bajete, me oigo bajete. ¿Oyes ajetes? No, bajete no. Pues ahí está, sí. Buenas tardes, hermano, amics meus tots. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hijos del contratiempo, bienvenidos. a los hijos del contratemps. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Os saludo a los aliados del contratiempo. Ahí está. Qué bonito, que Michael Rivers nos ha quedado, ¿eh? Hombre, tú dirás. Qué bonito. Pues sí, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza, nosotros somos idiotas. Y hoy es día 7 de junio, no San Fermín, 7 de junio del año 2012. Que es un año que pues muy así, muy par, ¿no? Es muy maya. Muy par, sí, muy maya, como la abeja o como lo que hay en las piernas de los heavies. Efectivamente. ¿No? Que están así. Y de los punks. Aunque encima hayan camisetas negras con letras blancas y diéresis. Y tengan agujeros, porque las mallas de los heavies son de leopardo. Como sus garras. Como sus mejillones. Sus mejillones de leopardo. Bueno, esto es Ojalá este. Digo, no, esto no es Ojalá este mito, perdón. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Esto es Radio Bronca también, 104.5 de la FM, todos los jueves a las 8 de la tarde en directo y a otras horas no en directo, y en el podcast en radiobronca.info. Tenemos un mail también. 5puntosenlacabeza@gmail.com. 5 con número. Nótese que es 5 puntos, no 5 bárbaros, por razones históricas que no vienen al caso y que ni siquiera nosotros mismos podemos entender. Ya no nos acordamos de ellos. No nos acordamos de nada ya. Sí, y sonamos... también en el 96.6, a pesar de que sigue AM2 FM con su mierda de interferencia. Sí, señora, y en Radio Chabolo de Zaragoza también. También nos, es verdad, que los nos miércoles. Remiten los miércoles. A las 7, creo. Exacto, nos remiten un día antes, no, nos remiten un día antes, pero nos dan el programa del día después. Que es, ¿sabes? Quiero decir, no hemos conseguido todavía que viaje el podcast en el tiempo hacia atrás. Efectivamente, y como llevamos 2 semanas sin emitir, pues seguramente los pobrines llevan ahí con 2 semanas en las mismas chorradas. Sí, porque ya es decir, pero igualmente siempre decimos las mismas chorradas, ¿no? Más o menos. Por ahí, yo tampoco varío chorradas. Mucho, tengo mucho bucle. Sí, eres paciente de loop. Intestinal. Me trago un loop, mamá, me trago un loop, mamá, me trago un loop. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah, aparte de pasar tú me lo calor, preguntas. Aparte de pasar calor, porque todavía no estamos haciendo el programa nudista, todavía no lo estamos haciendo, pero ya estamos medio nudistas. Estamos haciendo un programa topless. Sí. Instamos a toda la gente que quiera venir a vernos los pechos, pues que se acerque a la radio. Yo ahora me estoy tocando el izquierdo, que lo tengo más grande que el derecho. Y yo me estoy tocando el derecho. Que lo tienes más grande que el izquierdo. No, el pecho izquierdo siempre es más grande. No sé si eres consciente de eso. No lo sé. A mí de chico me creció como así un poco, me dolía y me creció, pero el otro luego no me creció. Es que no llegas a hacer el cambio de sexo, tío. Eres como una rana. ¿Ves cómo tengo uno más grande que el otro? Es verdad, tío. Tienes. Ole. Nunca te habías dado cuenta. Yo conozco a uno que tiene teta y todo. Es absolutamente sexy. Deja de tocarte porque el pezón se te está poniendo duro, tío. Eso es por verte. Ay. Tontico. Bueno, vas a poner una canción, ¿no? Digo yo. Sí, antes... tenemos una conexión aquí, te veo ahí y me erecto. De pezón. Pues sí, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque vamos a hablar de cosas. Porque pues mira, tenemos de nuevo que hablar de Rodrigo Lanza y todo el pollo que ha habido esta semana con su... Le han denegado la... creo que era el módulo abierto, que era el que estaba, en el que estaba saliendo a trabajar aunque parece que va a salir en libertad. Eso ponía, teníamos noticias de hoy, pero no las tenemos confirmadas del todo. Hay un Twitter de la directa que señala que saldrá de prisión, no sabemos si en el mismo régimen que estaba antes, es decir, que salía a trabajar y yo creo que volvía a la prisión a dormir, o en libertad condicional, que es lo que debería de estar disfrutando desde hace ya bastante tiempo, porque le quedan solo 7 meses de condena ya, se dice pronto, desde lo que ha llovido. Sí. Es la vergüenza absoluta, ¿eh? La vergüenza absoluta. Pues hablaremos de ello aquí a Radio Bronca. El otro día en Rebeldes sin Sombra, su madre Mariana Huidobro, a la cual desde aquí le mandamos un abrazo muy caluroso, igual que a Rodrigo, pues estuvo hablando con ellas por teléfono. La repetición, de hecho, ha sonado antes a las 6. Efectivamente. Y bueno, pues trataremos de concretar un poco algunas noticias nuevas que han salido con todo esto, porque parece que sí que sale de prisión, que es lo que ponía en el Twitter de la directa. Pero bueno, nuestro Capitán Cataluña a lo mejor nos lo puede confirmar después. Qué bonito que recuperamos, sí, al Capitán Cataluña. Oh. ¿Te acuerdas el otro día que estaban dando una película en la tele que se llama El Capitán de Castilla? Efectivamente, El Capitán Castilla. Me emocioné. Yo también. Capitán Castilla, Capitán Cataluña. Esto está lleno de capitanías. Sí, de capitalistas. De capitalistas también está. De gente de capitales. Bueno, por un tema, que sí, también hablaremos luego, diremos de más cosas que vamos a hablar. Pero ay, por un tema. Sí, un yo tema. Sé qué cosas vamos a hablar. Bueno, vamos a poner un tema de una banda estadounidense con nombre francés que se llama La Dispute. Y que no hagas chistes, que te veo venir. Y que bueno, que es una banda que a mí me resulta muy graciosa. No puedo negarlo, que me resultan graciosos porque son así como emo antiguo, como así como emo gritón antiguo, con unas letras súper graciosas, como muy serias, como muy poéticas y muy serias, así como de gente que sufre y que lo pasan mal. Lo que pasa es que musicalmente están bastante bien, aunque son bastante típicos en todos los sentidos. No sé por qué, pues me han gustado, me parecen bien. Y bueno, es un disco, este disco que voy a poner es un tema que se llama Set the King to the River, del hijo del rey al río, que no suena tan cacofónico en inglés, de un disco que se llama Somewhere at the Bottom of the River Between Vega and Altair. ¿Y cómo se llama el grupo? Que yo no el grupo se llama La Dispute. Es verdad. Este disco es del año 2008, sacaron hace poco, en 2011, también otro disco, pero este tema me hace gracia porque tiene así un poco de contratiempo y tiene esas cosas, esos clichés del emo, del screamo o del emo gritón de toda la vida que me hacen tanta gracia y que me parece muy bien. La Dispute, o sea que lo mismo hacen David Meretrizenko. Sabía que ibas a ir por ahí. Sabía que ibas a ir por ahí. ¿Cómo me conoces? Ponlo y veamos. Venga. This place is not your home, nor was it ever, sever, every tie. Tonight we ride, tonight we ride! Tonight we ride! And how we tremble at the way that time assembles the fires of desire in the tundra of our skin suit. Yourself will favor, savor every time you waver, for that shaking in my voice was only slyly faint chagrin. Tonight we ride! Tonight we ride! Oh, mother! Uncover! I know it's warm beneath your sheets and there is ice along the streets, but listen, mother! We will recover! But we've no time to waste in meddling in affairs. We fight so tightly in our dreams. We are not clean, we are not pure. We will not rest until we're sure. So rob your pretty little eyes and sleep disguised. I'm at your bedside with a bucket full of lies. So clear ears and listen. My lady, pack your things. This place is not your home. And I know what it is. Broken the glass, and I beseech thee, shed thy beauty. For as a child leaves the womb and learns the code, you have taught us peril in the present, and you will bring us peril in our surely soon will be. Unless the river's not flooded this time. is pain. You've given us a name. You've given us a name. Rise and the king to the river. Never let up. No, bring us the fun and bring it on. Rise and the wind to the water. Never give in. No, build us a bridge and build it strong and angry. Let it spill the king's decrees. Oh, you must not suffice the good boy and command the coward cease. The boy breathes for his life as I wait. His life as I wait. She's shouting out. I will come back. Yes, I will come back. And I will come. I have lived my life so uncomfortably. Come for me, come for me. I sent the boy to his lover. Darling, get up, I brought you my love. It's running far. Send the girl to her lover. I've given in, and blood was a bridge. We built the rock. Curb your anger, steal your fist. She will never come back. She'll never come back. She'll never come. Never come back. She'll never come back. She'll never go. Pues estos eran la Dispute desde Estados Unidos, desde un sitio que acaba por Borough, pero que no recuerdo cómo se llama. Y bueno, pues eso, bastante. A mí me hace mucha gracia este grupo. Me resulta muy graciosa esa voz así tan de pasarlo tan mal, de estar ahí sufriendo tanto. ¡Ah! ¡Qué mal lo paso! ¡Qué vida! ¡Qué valle de lágrimas! ¿Por eso te gusta Manos de Topo? ¿Anos de Topo? Bueno, no, pues es que tú sabes que la gente, afortunadamente para ellos y para mí, no me conocen, tío. Lo mismo se piensan que es verdad que me gusta Manos de Topo. ¡Anos de Topo, perdón! Y lo único que me gusta de los Anos de Topo es que se cagan en tus huertos, tío. En mis huertos. El topillo salmantino. El topillo. ¡Ay, el topillo, que se arregla poniendo girasoles alrededor de la huerta! Que eso me lo dijo tu progenitor. Eso no lo sabías tú, ¿eh? Tu santo progenitor. Santísimo. Pues seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Hoy he dicho bárbaros, bien. Bárbaros, bárbaros, bárbaros, bárbaros, bárbaros, bárbaros. Y estamos en Radio Bronca, 104.5 de la FM, radiobronca.info. Eso he dicho antes. Eso ya se ha dicho. Ya, y que yo lo no, o sea, tú lo puedes decir. ¿Te has tragado un loop? ¿Te has tragado un loop? Tú lo puedes decir y yo no. Claro, no, porque claro, como tú eres el jefe, claro, tú eres el jefe. Eres el jefe de todo lo que haces y eres el jefe. El puto jefe. Perdón por lo de jefe. Y lo de lo que he dicho antes también. Me haces usar lengua de Mordor, ¿eh? Me haces usar lengua de Mordor. ¿Qué van a decir luego la gente que me conoce, eh? ¿Qué van a decir luego? Ya están curadas de espanto, tío. Ya están curadas de espanto. Sí, seguro que te han visto la chorra ya todos. Bueno, bueno. No te diría yo que no. Un gran porcentaje, seguro. Un gran porcentaje, sí. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, aparte de hablar de tu chorra, que es un tema recurrente? No vamos a hablar hoy de mi chorra, amigos. Por mucho que me pese hoy, no mi chorra, sino sino que me pesa a mí. ¿Cuánto te pesa? Me pesa. No me he pesado nunca, pero lo haré en algún momento. Vamos a hablar de las nuevas noticias acerca de el 4F de Rodrigo Lanza, que es, recordemos, el máximo encausado en este montaje policial de los peores y más malparits, que dirían en catalán, que ha habido en esta ciudad de mierda. Y bueno, la cuestión ha sido que ahora mismo Rodrigo se encontraba en tercer grado, que esto significa ir a trabajar cada día y volver por noche a Cuatrecamins, que era la prisión donde es la prisión donde está ahí en Granollers. Y nada, pues su madre, que le estaba esperando para desayunar, recibió una llamada en la que le dijeron que no le dejaban salir. Y la excusa para ello era que el día anterior fueron a vigilar si estaba trabajando en el local donde tiene esa tarea, ¿no? Para hacer, como hacen con tantos otros presos. Y bueno, pues él no estaba. ¿Pero por qué no estaba? Porque estaba repartiendo diarios fuera. Porque si trabajas en un sitio donde se reparten diarios, pues a veces tienes que ir fuera a repartir diarios. De hecho, tanto la junta de tratamiento, es decir, el equipo de la tutora, los juristas, psicólogos, asistentes sociales, que se encargan del supuesto tratamiento del preso para su rehabilitación, también supuesta, está informada de que a veces le iba a tocar hacer hacer eso, salir del centro de trabajo para repartir diarios. Pues con esta excusa le denigan el tercer grado y pasa otra vez a módulo cerrado, pero porque lo pide él, porque le querían dejar en un módulo abierto, pero sin salir, en el cual no tienes derecho a tener actividad ninguna, ni biblioteca, ni nada de nada. Normalmente, cuando esto pasa, cuando pillan a algún recluso de la prisión que está en tercer grado, le pillan que no está en el sitio, en el puesto de trabajo donde debería de estar, el castigo es que se pasa castigado un fin de semana, ¿no? Porque los fines de semana en teoría pueden salir, pues se pasa castigado ese fin de semana. Pero para Rodrigo lo que hicieron, no, directamente denegarle el tercer grado. Hubo controles a otros presos que les hicieron controles de alcohol y drogas, por lo visto, y dieron positivo y a él no. La gente de prisión, los propios presos, alucinaban, ¿no? con esta forma de proceder con Rodrigo. Pero es que, claro, como bien dijeron ellos, o le ha dicho la asistenta social descaradamente, tu caso es un caso particular, ¿no? Porque ellos continúan con que él es un individuo antisistema y que no se ha arrepentido. Pues, ¿de qué te tienes que arrepentir si no has hecho nada? Aparte de que no tienes por qué arrepentirte de nada, no te obliga la ley a arrepentirte de nada todavía. Es que claro, si te obligara la ley a arrepentirte, ¿te quitarían pena por arrepentirte o algo así? Pues no lo sé, según el caso. Quizá en casos de terrorismo puede que sí, pero en este caso de montaje policial no. ¿Te puedes arrepentir de haber participado sin quererlo en un montaje policial por la cara? A lo mejor te puedes arrepentir de eso, pues sí. Pues puede ser, ¿no? Hostia, me arrepiento de haber estado aquí en Barcelona durante ese momento. Efectivamente, y de... Me arrepiento de que hayan nacido los urbanos. Me arrepiento de que haya nacido la policía alguna vez. No me arrepiento de que alguna vez muera, sino de que haya nacido. ¡Qué gentuza! Pues en fin, que parecía, esto eran las últimas noticias que teníamos, Mariana Huidobro, su madre, había hablado con nuestras compañeras de Rebeldes sin Sombra, a las cuales mandamos un saludo desde aquí, y parecía que esto iba a ser así, que sí que se lo habían denegado, y Rodrigo había tomado la decisión de no volver a participar más en esta farsa de la supuesta rehabilitación y reinserción, ya que al bajarle de módulo tenían que pasar otros 5 meses hasta que se volviera a reunir la junta de tratamiento y fueran unas clases, ¿no?, de reinserción o rehabilitación, como llaman, quedándole 7 de condena, y ya él había decidido pues comérselas a pulso y saber que hasta dentro de 7 meses no iba a volver a pisar la calle y dejar de participar en este chantaje y con el que juegan con la vida de una persona dentro de prisión, y directamente mandarles a la mierda. Lo que sucede o pasa es que hemos visto en el concretamente en el Twitter de La Directa, hay un Twitter en el, de ayer por la tarde noche o así, que señala que parece ser que la junta de tratamiento se ha echado atrás y que Rodrigo, en teoría, según pone ahí, parece que sí que va a salir, pero no sabemos si en régimen de tercer grado, con tal y como estaba yendo a trabajar y volviendo a la prisión de Cuatrecamins, o si directamente lo que va, le van a dar la libertad condicional, que le, o sea, es lo que le toca y lo que deberían de darle desde hace mucho tiempo, pero como evidentemente el suyo es un caso político y hay y siempre ha habido manos oscuras detrás que no quieren que la verdad salga a la luz y no quieren ver a Rodrigo en prisión, también por su coraje y su valor y su determinación de no aceptar los hechos que le han imputado por la cara, pues parece ser que eso, que saldrá, pero todavía no sabemos ni cómo ni cuándo, no tenemos más noticias al respecto. Esto empezó en el año 2004, ¿no? Esto, pues fue 2004, febrero de 2004, sí señor. Pues son 8 años ya de montaje y 8 años de sufrimiento, ¿sí? Y con una muerte de por medio, además, que no estamos hablando de Patricia Eras. Exacto, no hablamos de ningún policía, hablamos de una persona. Y bueno, pues no sé, muy triste que sigan ocurriendo estas cosas y que encima haya que mendigar para poder obtener el tercer grado. Sí, sirva de aquí lo que hacemos en nuestra medida, todo nuestro ánimo, nuestro apoyo para Rodrigo. Después repetiremos la dirección, que ahora no la tenemos aquí, para que le podáis escribir ahí a Cuatro Caminos. Pon un temazo dedicado, vale, a Rodrigo y a su madre, gran luchadora. Vale, voy a poner un tema con un nombre muy poco serio, pero bueno, se puede dedicar igualmente el tema, aunque el título sea poco serio. Es un grupo de Escocia que se llama Spensioner, que ya lo puse por aquí alguna vez. Me parece que han hecho un disco magnífico, que es un disco de aquellos que te escuchas así como con... que te puedes escuchar enteros, así de principio a fin. Un disco que se llama Yearlings, que lo podéis encontrar gratuitamente en su Bandcamp, en el Bandcamp de esta banda escocesa, que se llama Pensioner. Este tema se llama Big Trouble in Little Richard. Casi todos los títulos son así de estúpidos, durante, como por ejemplo Enter Shakira y ese tipo de títulos así tan, tan bonitos. Shakira, qué asquete. Sí, bueno, es un chiste, pero bueno, sí. Bueno, pues os dejamos con esta banda escocesa, Pensioner. Pues vamos con Pensioner. Estos eran la banda de Glasgow, Pensioner, desde su disco Yearlings. Me parece uno de esos discos así bien bonicos que de vez en cuando se te aparecen y que te los escuchas enteros mejor que sueltos, además. Enteros mejor que sueltos. Sí, o sea, un disco de esos que te escuchas así de arriba abajo y dices, joder, qué bien, qué agradable, menos mal. Y puedo cantarlo y todo, en la ducha, ese tipo de cosas. Sí, ¿y te gustó más que Ravelin 7? ¿Tendrás que decir algún día cuál es el disco del año para ti? El disco del año 2011 es el Zemkrokuprozamre Ratche de Ravelin 7. Si es que lo he dicho bien, porque mi checo es fatal. Para mí ese es el mejor disco del año pasado. Pero... Hombre, tu baño checo está muy bien. Mi año checo. Hombre, checo, más, checo. Más chistes de... Joder, cómo estamos hoy, ¿eh? Cómo te afecta el verano, ¿eh? De mí con efectivamente. Con el peso de tu chorra me has dejado fuera de juego, tío. A mí el verano siempre me ha afectado mucho. Sí, sí. Lo de veranos, sí. Este domingo me afectó un montón, pero no lo voy a decir cuándo ni cómo. Vamos allá. Qué peligro. Vamos a decir la dirección de Rodrigo Lanza Huidobro. Exacto, para que le podáis escribir unas palabras que, dada la situación en la que está desde hace tanto tiempo, pues siempre se agradece que la gente te escriba y que muestre su solidaridad o que le expliques unos chistes y al menos se pueda pegar unas risas, que eso no nos lo puede quitar nadie. Claro que sí. Pues para escribirle, Rodrigo Lanza Huidobro, es entre Penitenciary 4 Camins, entre paréntesis MR2, que no sé bien lo que significa, apartado de correos 335-08-400 Granollers, Barcelona. 4 Camins, apartado de correos 335-08-400 Granollers, Barcelona. Y sigamos con más represión para variar, ¿no? Porque es que es lo único que hay ahora. Recortes, represión y cosas que empiezan por re. Efectivamente. Estamos afinados en re. En re estamos afinados de momento. Sí, recortes, represión y rescates. También, ay, muy joder, bien. Qué bien lo hilado, me cago en nada. Yo sí me tenía que haber dedicado a esto. Perdona, pero eso es una mierda más grosa que la papada de Felip Puig. Ahora sí, aquí sí que lo puedes decir. Aquí lo puedo decir, ¿no? Aquí siguen con radio, ¿no? Cara de mierda, ¿verdad? Sí, es un cara de mierda. Muy bien. Felipe Colina. Felip Flush. ¡Qué asco das! Bien, pues... Deje de respirar, señor. Deje de respirar. Puch, deje de respirar. Compruebe cuánto rato puede estar sin respirar. Compruebe cuánto rato tarda en respirar hasta que tenga usted lesiones cerebrales irreversibles. Háganos ese favor, compruebe. Hágalo usted mismo. Claro que sí. Nadie que se obliga, le ponga pero... la papada como la de un pelícano ahí, rojo, rojo, rojo. Y se apesco, además. Y explote. ¿Tú crees que si lames la cabeza de Felip Puig te sube? ¿Sabes? Como los sapos. Como los sapos de Padre de Familia. Y de los Simpsons. Y de cualquier dibujo de la Fox. Bueno, sí. Habría que probarlo un día. Por favor, si os encontráis con Felip Puig por la calle, lamedle la calva. A ver. Hombre, yo sí. A ver si sube. Lo mismo coloca. Lo mismo te entra una mala hostia. Yo sí, por lamerme un sapo, Felip Puig sube tanto como Carrero Blanco. ¡Me lamo mil! Está en lo más alto ya. Sí, en lo más alto. En lo más alto de la cadena trófica. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que este fin de semana han pasado cosas cuanto menos interesantes. La pasada semana hubo otra ola represiva por parte de este engendro de la humanidad, al cual no se le puede llamar ni siquiera cosa, que es Felipe Flush. Y Felipe Puig, para que se joda y se lo decimos en castellano. Felipe Puig. No, jódete. En castellano sería Montezuelo. Felipe Montezuelo, Puig. Montezuelo o Puig. Colinilla. Puig. Montijo, ¿sabes? Un monte así pequeñito. Un montijo, como, sí. Si no. Es que ni siquiera merece ser nombrado. Pues bueno, este engendro ha ordenado detener... ya que es el máximo responsable de Interior, creo que fueron 10 personas en total, que salieron 8 en libertad sin fianza, con cargos, pero sin fianza, y a dos vecinos de Sants, aunque uno de ellos es de Tortosa, de 23 y 24 años, Andreu y Rubén, miembros de Canvies y de la plataforma en defensa del Ebro, pues les han metido en prisión, no como querían, como integrantes de banda criminal, que era la fantochada que quiere hacer, como quiere ir más allá de la ley, ¿no? Y convertirse en un fuera de la ley, no lo que es, y hacer cosas ilegales, que es lo que hace habitualmente la policía, cosas ilegales, pues directamente a ver si los jueces tragaban y bueno, por una vez en eso no han tragado, pero sí que les han mandado en a prisión preventiva hasta que esperemos dentro de un mes, como pasó con Laura, como pasó con Dani, Isma y Javi, otra vez la tontería de la prisión para meter miedo y esperemos que salgan con el recurso de la audiencia provincial porque sigue sin tener ni pies de cabeza ni cabeza lo que hace este cerdo asqueroso ni lo que hacen sus ratas uniformadas en las calles. A mí me gustaría que saliera ya directamente él, al Steven Seagal con una escopeta por la calle a disparar a todos los guarros que vea, a toda es la gente que nos ha pintado directamente, o que tiene greñas así, guarrillas o cholas, da o igual, que, a toda la gente que dispare pero directamente, ¿no? Puch, mátenos. Eso es lo que quiere, ¿no? Al final déjese de chiquitas, déjese de encarcelarnos por nuestras opiniones o por lo que sea, mátenos directamente, por favor, mutílenos, lo necesitamos. Haga usted su trabajo. Sabemos que lo está deseando. Es usted un psicópata. Está deseando matarnos a todos. Mátenos, por favor. Claro, quítese la careta. Si ya da igual. Si ya pueden hacer lo que quieran, ¿no, bastardo? Pues toma, le llamo bastardo otra vez, que no te gusta, pero a mí sí. A mí no me gusta porque meterme con los animales... ¡Bastardo! A mí los bastardos no me han hecho nada. Y este señor, pues sí. Bueno, dejemos del rollo este. Que este fin de semana ha habido una manifestación para exigir la liberación de Andreu y Rubén, que exigimos ya desde aquí libertad para Andreu y Rubén. En Sants se juntaron unas 800 personas y se fue por el barrio coreando consignas, se empapeló una sede de Convergencia y Unión. ¡Qué asco dan, por Dios! ¿Está de Convergencia y Unión o de Convergencia? O de Unión, pero de Convergencia y Unión. CDC, no. Que es Convergencia Democrática de Cataluña. Pues esto, Convergencia Democrática de Cataluña, la misma mierda es, me da igual, una sí, que otra. Sí, sí, no, caca. Caca todo. Caca de la vaca. Pues ahí hubo una cuanta gente gritando consignas por todo el barrio y bueno, pues que se sepa también desde aquí. Hubo convocatoria rápida y se pudo juntar a gente un domingo por la mañana. Que no está nada mal, dado que es un domingo por la mañana. Claro, y esa convocatoria se hizo en sitios insospechados, inclusive. Sí, señores, que esto es lo que desde aquí queríamos agradecerlo. A dos bandas que en el infamísimo Primavera Sound se subieron en el micro, dijeron cosas que se les dijeron que dijeran y las dijeron. Cosas claro que la sí. Mayoría de bandas pues se dedicaron allá a cobrar, que yo sé cuánto cobraron Refuse. ¿2000 y cuánto cobraron? Sí, sé cuánto. Te lo diré fuera de antena. 100.000. Te lo diré fuera de antena. 100.000, no, dilo. Sí, dilo. Sí, sí, sí. Te lo digo. ¿Cuánto? Te lo digo. 150.000 euros. 150. Yo sabía que iba a andar por ahí por los 100.000. 150.000 euros. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué The Wars. ¿Qué te parece, eh? Pues sí, señores, desde aquí no vamos a poner a Refuse nunca más. No. Lo hicimos una vez porque era una canción que acababa del verano, pero es que ahora ya me dais asco. Yo también, me da mucho asquete. Refuse, me dais asco. Yo he de decir que pude ir y no fui, porque me da asco el Primavera Sound. ¡Toma! Y yo fui y me fui. Fui gratis y me fui. Fui gratis, bebí gratis y me fui. Y además oriné fuera. Que lo sepan. Que oriné fuera de los lavabos. Toma les, ya. Les manché de orín. Toma ya. Que les jodan. Y bueno, pues pues esto tanto... Pero se puede decir, tanto Lisabo como Picore. Exactamente. Dijeron un pequeño texto convocando a esta manifestación y por la libertad de los detenidos y la absolución de todos los encausados en el 29M y demás procesos. Y desde aquí les agradecemos que en un ejercicio de escapismo tan grande como es este festival infame donde cientos de guiris y de gentes que han ahorrado 200 euros para irse a un festival, que me parece una puta locura pagar 200 euros por eso. Pues en este festival de la huida mental haya gente que se haya acordado de que hay gente que está siendo represaliada simplemente por luchar por cosas básicas como es la dignidad, que es algo así de sencillo, que se dice muy pronto, pero que resulta que es muy complicado luchar por ello. Claro que sí. Y pon un tema que si no te pones luego ovárico. Voy a poner un tema que se lo voy a dedicar además así porque sí, se lo voy a dedicar al mejor batería del mundo que estuvo este fin de semana. Este fin de semana pasado estuvo tocando por dinero en el Primavera Sound, por dinero, pues que es su trabajo, este hombre trabaja y aparte de trabajar pues toca en grupos y toca, es el batería de Jan Tiersen, que toca con Jan Tiersen la batería. No estuvo porque es su trabajo. Sí, pero no tocó Jan Tiersen. Sí que tocó Jan Tiersen. No tocó Jan Tiersen. Sí, yo vi a Jan Tiersen. Pero ¿cómo lo leíste? Lo vi que gratis tocaba el domingo en la calle. Ah, a mí me dijeron que no tocó. Pues sí que tocó. Y yo vi a este hombre, a Neil Tarpin, tocando. Ah, pues nada, dedícaselo a Neil Tarpin. Pues se lo dedico a Neil Tarpin porque es el mejor batería del mundo, porque toca la batería en Polaris, porque toca la batería en Bill's Pump, Porque voy toca a con Jar Tiensen, hay que toca con Jar, joder, es su trabajo. Este hombre hace, fíjate tú que se va, o sea, ha cogido esta semana dos aviones para irse a tocar con, para tocar aquí con Jan Tiersen, tocar en Oporto, de ensayar con Bilge Pump y con Polaris en Leeds y volver a tocar en Leeds la semana que viene con Bilge Pump y con Polaris. O sea, es un hombre que lo da todo, gran baterista y gran persona también. Pues dedícalo y pon el tema ya. Y este tema se llama Thank You Very Much. Y le digo, gracias por tocar así de bien. Gracias y por venir. Y esto es de la que todo el mundo, yo me incluyo, dicen que es la mejor banda de Inglaterra, que son Bilge Pump. Que yo voy a tener la suerte de poder verles este fin de semana y estoy emocionado por ello. Venga, dale. I like your style. Thank you very much. Sights on me. Vaya grupazo Bilge Pump y qué ganas tengo de volver a verles. Cuando os encontráis con este señor por la calle, decirle I like your style y ya sabéis lo que os contestará. Thank you very much. Thank you very much. Exactamente, ese es el chiste. Bueno, y vamos a continuar, ¿no? Porque teníamos más cositas verdaderas que estábamos sí, hablando. Sí, sí, sí. Antes se está acercando la hora de nuestro capitán. En breve, por fin, vuelve nuestro capitán Cataluña. Vuelve. Y bueno, vamos con una pequeña noticia o más. El pasado programa estuvimos hablando acerca de un juicio que hubo a unas cuantas personas solidarias con la campaña que hubo a Núria Pórtulas, que es una activista de Girona, que de la provincia de Girona, vaya, que estuvo encarcelada por otro de aquellos de estos montajes que le hicieron por, bueno, era la del el montaje del tentativa de intento de colaboración armada, una gran tentativa de intento. Ahí está. Me gusta mucho, ¿eh? No sé si era tentativa o directamente tentativa, creo que no, perdón, era tentativa de colaboración armada, eso era. Eso es el equivalente jurídico a me has mirado mal. Me has mirado mal, efectivamente. Es el equivalente jurídico a me has mirado mal, Ney. Pues eso es lo que le imputaron a esta buena mujer. Y hay un juicio con unos municipales de Girona. Que han estado absueltos de torturas, porque había una denuncia por torturas, y en cambio a dos de las compañeras les han puesto una multa de 60 euros por una falta de menspreu, es desprecio o... En efecto, sí. Sí, es que lo estoy leyendo en catalán, desprecio, y hay un compañero que sí que se enfrenta a un año de prisión, además de 400 euros de multa, porque uno de los municipales dice que le dio un puñetazo cuando y que estuvo 7 días de baja. Esto, las bajas de la policía son de risa. ¿7 días de baja? Miran a todo el mundo con lupa en baja, por las bajas, ¿sabes? Y luego a la policía, pobrecitos, ¿no? Que les duelen los nudillos. Hombre, un policía español de baja... Ya se sabe, ¿no? Si el español clásico de baja ya como que dura más de la cuenta, si es policía ya... Bueno, ni te digo. Acostumbrado a pegar un palo al agua, ¿eh? No pegan un palo al agua, se no lo pegan a las personas. Ahí está. Bueno, no, porque ellos no lo son, no son personas, son animales, son ratas. No son ni animales ni ratas. ¿No te vuelvas a meter con los animales? Joder, qué manía pues... de meterte con los animales. Es que, o sea, ni lenguajes necesitan insultos sexistas, ni ahora con los animales. Yo no te he dicho nada de insultos sexistas, insulta sexistamente no, todo lo que quieras. Porque aquí en la radio no insultamos sexistamente. Era broma. Pero sí, yo qué sé, meterte con los animales me parece mal, tío. Los animales son a ver, pues son ¿qué lo puedo que son. Decir? Que es un asqueroso. Es un asqueroso, vale, es un asqueroso, es viscoso. Es un vomitivo. Asqueroso y un viscoso y vomitivo. No tanto como tú, pero casi. Bien, pues vemos de nuevo que la justicia no es igual para todas las personas, ya que vale más la versión de unos asquerosos, viscosos y vomitivos que las de la buena gente que estaban pegando unos carteles y ya no puedes ni pegar carteles porque no puedes ni moverte. ¡Asco nos da la policía! No, todo lo municipal que sea. De Girona. Sí, y además últimamente se está invirtiendo más dinero público, aparte de en cosas evidentes y súper necesarias como rescatar bancos, se están invirtiendo en aumentar los efectivos de la policía, dada la previsión de conflictividad social que hay. ¿Eh? Claro, ¿qué te parece? ¿Qué es te que parece? Es muy listo, son muy listos. Está súper bien. Es como tú ves que hay conflictividad social, no arregles la conflictividad social, sino... aumenta la represión para que no haya conflictividad social. No, para que siga habiendo conflictividad social, pero les pegues y... y puedas seguir haciendo lo que te dé la gana. Exacto. Pero muy bueno. Bien, esto es la democracia, muy bien. Yo solo quiero recordarles a todos los la gente en el poder, a los policías, a toda esta gente que dirige, que ellos también se van a morir. Señores, ustedes se van a morir. ¡Háganlo ya! Adelántense, muéranse, y si no, como mínimo sean conscientes de que se van a morir y que tampoco vale la pena estar viviendo dándole por culo a la gente en el mal sentido de la palabra, porque si le das por culo a la gente y quieres gente a la que le gusta que le den por culo, que somos muchas personas que nos gustan esas cosas, pues yo qué sé, pero si encima te vas a estar ahí molestando a la peña por molestar, pues mejor muérete, ¿no? Yo qué sé. Si todavía te vas a morir, pues hazlo de una vez. Claro. Pon un tema que... contratemos con nuestro capitán. Vale, vamos a contratar con el capitán Cataluña. Y voy a poner a punto de llegar. Tema de un grupo búlgaro. Vamos ahí como Risto. Toma, como los yogures. ¿Los yogures búlgaros? Los yogures son búlgaros, el lactobacillus vulgaris. Joder, yo pensaba que lo sabías tú, que la bacteria del yogur es de origen búlgaro, se llama así. Vulgaris con B, no de vulgar, de que sea muy vulgar, sino el vulgar de Bulgaria. Yo solo conozco vulgaris, gol, ciudad de vacaciones. Va. Satanás. Bueno, pues este tema, este grupo se llama Mental Architects, los arquitectos mentales, y este disco que acaban de sacar este pasado mes de abril, o sea, está recientito y oliendo. Mira cómo huele. Madre cómo mía, huele a no Sofía. Pues este disco se llama Celebrations y en la portada sale una niña pues, soplando unas velas. Y bueno, es un grupo que está bastante bien, se llama este tema Spell Shelter y bueno, pues son de Sofía, Bulgaria. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Ponlo para allá. We'll be right back. gran descubrimiento, el de esta banda búlgara llamada Mental Architects, que he descubierto hoy mismo a mediodía. Fíjate tú cómo es la vida, ¿eh? A mí me ha parecido un gran discazo este disco Celebrations, que os podéis descargar directamente de cualquier sitio y escuchar en su Bandcamp, Mental Architects. Descubres las cosas así de repente, ¿no? Así sí, de repente. Digo, un grupo búlgaro. Toma, misterio de las voces búlgaras. Tacata. Tacata. Y ahí, ahí tenemos a nuestro capitán, ¿eh? No lo sé yo. ¿No? Capitán. ¿Se le escucha? A ver. Capitán. A ver, espérate. Algo se oye, algo se oye. Capitán, ¿escucha? Qué épico. ¿Cómo está usted, caballero? Molt bé, aquí esperant la vostra trucada i per poder explicar quatre cosetes aquí de la directa que va sortir ahir dia 6 de juny. Muy bien, nos parece. Cuéntanos, ¿qué es lo que se cuece? Molt bé, doncs, bueno, quatre cosetes que han sortit aquesta setmana, perquè si ho voleu disfrutar. A banda de lo que heu explicat del tema de Rodrigo Lancer, després més, tot el que heu explicat, pues, només una petita cosa i afegiré. Doncs abans, bueno, una notícia important, que ahir es va presentar un informe molt extens elaborat per l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, sí, que es va fer allà de la Universitat de Barcelona, en què, bueno, es demana un organisme europeu per la prevenció de la tortura, que és, diguéssim, el que vetlla pel compliment dels drets humans a Europa, que vetlli pel compliment d'aquests drets aquí, i fins i tot demana una obertura d'una investigació profunda, sobretot pel tema de arran del creixement de denúncies per maltractaments i tortures que hi ha hagut pels Mossos, sobretot aquest últim any, sí, arran de temes de la plaça Catalunya, però també, pues, temes de maltractaments a les comissaries i altres llocs. No? Aquest informe es va presentar ahir a la UB i va comptar amb l'assistència de molta gent. No? La gràcia també és que s'ha posat en comú diferents organitzacions antirepressives i, bueno, ara se li està donant bastanta volada. I crec que, bueno, que és un tema bastant important, més que res per donar-li una mica d'extensió a Europa. I una dada, segons diu aquí el reportatge del David Fernández, els Mossos són el segon cos més denunciat després del Cuerpo Nacional de Policia. Bueno, penso que tampoc és molt complicat perquè no són els maderos els Mossos, però bueno. Efectivament, però ja hi nacionales bastante más que Mossos, ¿eh? Bueno, ¿no? No sé. Això, sí, sí. Hombre, a nivell de una qüestió de població, digo, per una qüestió de població tindrà que haver més. Bueno, no creguis amb el temps que tu saps que ho retallen tot, menys algunes partides pressupostàries com la de la defensa, precisament. I la segona cosa que us volia comentar té a veure també amb el tema de la defensa i una entitat que està molt en boca dels mitjans de comunicació aquests dies, que és el tema de Bankia, no? Es tracta també d'un altre informe que, bueno, que surt un reportatge aquí a tota pàgina. És una ONG que es diu Setem, que ha fet un reportatge sobre les inversions en el sector armamentístic per part dels bancs, no? I, bueno, l'informe es diu Inversions que són la bomba, i l'han fet Setem i el Centre d'Investigació de l'AS per la Pau, no? I, bueno, el que analitza són les inversions en el complex militar industrial espanyol de 42 entitats financeres que operen a l'Estat. I sorpresa, sorpresa o no sorpresa, Bankia és el líder, diguéssim, en inversions de 300 milions d'euros, no? El reportatge aquest es detalla una mica totes les inversions, però Bankia, diguéssim, és el primer inversor durant un període d'aquests 10 últims anys, crec. De 2007 a 2011, pues, Bankia, que està l'han rescatat en diners públics, és líder en inversió en el sector militar, no? O sigui que Déu-n'hi-do. Dios nos dé. Capitán, quería comentarle yo una cosa que me había señalado off the mic. Que creo que me ha dicho. ¿Había pasado alguna cosa con los policías que declararon en el 4F, ¿no? Que fue sí. Tot el tema que heu comentat del cas del Rodrigo Lanza, la Patricia Ries, tot això, només, bueno, tot el que heu explicat als oients, només afegir, no, que està bé recordar-ho, que els policies, diguéssim, que van testificar contra Rodrigo Lanza i que després va haver-hi tota, bueno, sabeu la tràgica mort de Patricia Heras a la presó, són els que després van processar per la tortura d'una persona a la comissaria i que, sorpresa, els van condemnar però els van expulsar fins i tot del cos però després què va passar? Doncs que sí, el poder judicial els van indultar, no? O sigui que, bueno, que també es mostra una mica a vegades la ràbia, no? La impotència, no? que quan s'aconsegueix processar aquesta gent, que costa moltíssim, doncs després els indulten. No? Ha passat en altres casos, també. Però, bueno, i si us sembla bé per acabar, volia acabar amb dues coses més alegres, si em deixeu, relacionades amb l'art. Tinc temps o què? Claro que sí. Tú siempre tienes tiempo a nuestro lado. Molt bé. Pues, dintre dels quaderns d'Illa Crua, pues un reportatge de dues pàgines de la secció Transformacions que explica una mica, doncs, l'activisme social, no? I, bueno, parla també de formes d'art i activisme, i, bueno, hi ha tota una sèrie de propostes, no?, de temes que ha treballat, pues, tot el tema d'activisme social i, bueno, una mica, pues, una mica la protesta així amb un caire una mica més imaginatiu, que és el que a vegades ens falta, no? I surt, bueno, com un recull d'eines i tal que poden ser interessants. A mi una que m'agrada molt és el tema de Yo Mango, que no sé si us recordeu, que és allò de ho vols, ho tens, lo quieres, lo tienes. Efectivamente, yo sí me acuerdo todavía del Yo Mango. Lo sigo recordando. Exacte, unes caminetes molt ben parides. I després la segona recomanació és el kit per acabar con el mal, creat per En Medio la Modelo, no? Que, bueno, aquí ho explico una mica les transformacions d'aquesta setmana dels quaderns d'Illa Crua, que estan a les pàgines centrals. I ja, final, també volia recomanar una exposició que té a veure amb la directa, així una mica d'autobombo, perquè des del 4 de juny fins a final d'aquest mes, fins al dia 30, l'Ateneu Popular Júlia Romera, que està al carrer Sant Ramon 51 a Santa Coloma, doncs acull l'exposició Il·lustració Directa, que, bueno, bàsicament són les obres dels diferents il·lustradors que cada setmana il·lustren la directa, i que és una exposició que ha anat rolant a diferents llocs del territori, no? I, bueno, aquí bàsicament, pues, surten la feina d'aquests últims 5-6 anys del setmanari i de tots els il·lustradors que cada setmana hi col·laboren. I això està, ho fan fins al 30 de juny, allà a l'Ateneu Popular Júlia Romera, Santa Coloma. Claro que sí, muy rico, capitán, como siempre, noticias fresquísimas de la directa y más con el calor que hace aquí. Sí, senyor. En este estudio en el cual estamos haciendo nuestro primer programa en Topless Total. Molt bé. Y te echamos de menos, por eso. Sí, te hemos echado de menos todo este tiempo. Somos tu Topless de menos, concretamente. Déu-n'hi-do. Tu Topless directil. Exacte, pues re, aquí mig en pilotes, doncs totes les notícies de... Bueno, algunes propostes de la directa que va sortir ahir 6 de juny, i re, pues felicitar-vos pel programa, no podia ser d'altra manera. Muchas gracias, capitán. A ti por ser tan sexy. Ok. Vinga, salut. Se va nuestro capitán. Salut. Adéu. Bueno, se nos acaba el tiempo, corazón de mi vida. Corazón, pues son ya casi las 9. Corazón de mi vida. Pues casi las 9, son. Casi las 9. Bueno, pues dinos, que hay cosas de agenda, ¿no? Pues sí, es verdad, hay una cosa de agenda, que se trata del concierto que harán este domingo, entre otras cosas, que tú me dirás más cosas, pero yo como no voy a estar, solo voy a estar el domingo, lo demás me da igual. Este domingo toca la banda portuguesa Dúas Semicolcheas Invertidas, que son de Lisboa, una banda muy activa dentro del bajo tierra portugués, y en Lisboa pues organizan sus conciertos y sus cosas, y van a estar tocando aquí en el Casal de Roquetas junto a Hanuman este domingo. Hanuman. Hanuman con miembros, con exmiembros de All Ill y de Una Bomber, haciendo algo que no tiene nada que ver ni con All Ill ni con Una Bomber, que tú no sabes ni quiénes son, ¿no? Una Bomber es un grupo en el que tocaste tú. No, yo no tocaba en Una Bomber. No tocas en Una Bomber. No. Una vez me puse Una Bomber, pero no tiene nada que ver. Me disfracé de pelado, me puse Una Bomber. Ahí te he dejado con el culo torcido, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues tocarán Hanuman y Dúas Semicolcheas Invertidas este domingo a las 7:30 en el Casal de Roquetas por 5 euros de almendras garrapiñadas. Y no sé qué más. Pues nada, este sábado, que aquí cerquita en el edificio 15O hay un concierto de presentación del disco Nuestra Idea de Poesía, que es el disco que ha hecho el colectivo Te Quedas Donde Quieras. Entonces hay una presentación corrillo de hip hop y un DJ residente desde las 6 horas en el edificio 15O, que es la calle Almagro 13, metro Llucmajor. Llucmajor o Canyelles. O Canyelles. Que eso también tienes que decirlo. Canyelles, tengo que decirlo. Ya, ambos. Ambos dos, ambducos. Sí. Bueno, vámonos, que estamos ya out of time como Rem. ¿Eh? ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, me parece muy bonito. Bueno, pues sí, vamos a poner un tema que va a rimar con lo que has dicho, out of time, que se llama Left in Vain. ¿Eh? Out of time. Vamos a poner un tema que se llama Left in Vain, de la banda de Chicago, Three Mile Pilot. Ajá. Que me parece un grupazo. Y este disco que se llama The Inevitable Past is the Future Forgotten. El pasado inevitable es el futuro olvidado. Que me parece un disco como la copa de un pene, gigantesco y sabroso. Grandioso, como la copa de un pene. Bien, dediquemos este disco, esta canción, a las mujeres que van al Bar Capricho en Sants, o no, los domingos. Bueno, yo se lo voy a dedicar al resto de mujeres, a las que no van al Bar, porque así abarco más. Abarcas Pricho, más. Quiero decir, abarco más si lo digo a las que no van al bar. Porque seguro que hay más que no van al bar que las que van al bar, ¿no? Pues las que van al bar los 12 de junio, a esas. Las que sean. Pues muy bien. Pues muy rico. Pues ahora, ahí os dejamos con Three Mile Pilot y eso, disfrutar de las cosas bonitas como el mar. Eso es, Three Mile Pilot.